Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Nos visitan la doctora Marina Bros, la licenciada Alejandra Martínez, que son de la Oficina de Niñez y de Educación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre una reunión que tuvieron de trabajo en el Ministerio del Interior por el tema de las inscripciones tardías de nacimiento y algunos procedimientos más para el tema de la documentación, la gente que no tiene documentación. Es un tema de difícil acceso para tratar, ¿no? Está muy debatido. Es necesario hacer algo para poder avanzar en este tema. Y, por supuesto, quiero que nos cuenten un poco cómo se trató el tema y cuáles fueron las conclusiones que han sacado, el trabajo que se va a hacer. Bueno, ¿qué tal? La Defensoría fue invitada por el Ministerio del Interior a participar en esta mesa de debate, ¿sí? Para la modificación del artículo 29 de la ley 26.413. Lo que hace este artículo, lo que se trata, ¿no es cierto?, es que las personas que tienen 12 años y no fueron documentadas tienen que sí o sí iniciar el proceso judicial, que es un proceso que es muy engorroso, que es muy largo. Entonces, lo que ayer estuvimos charlando es que esto ya no exista de esta manera como está. O sea, que si la persona tiene 12 años y no fue documentada, bueno, que el sistema judicial sea más ágil para estas personas. Porque son las personas más vulneradas, o sea, son las personas que no tienen el nivel económico para poder acceder. O sea, porque una persona que tiene dinero directamente lo hace rápido, tiene documentos, su papá, su mamá van y lo escriben en tiempo y forma. Claro, la idea es, el trámite que se hace cuando una persona nace, ¿tiene cuántos días para inscribirse? Bueno, cuando la persona nace, la persona tiene que tener del hospital o sanatorio la constatación de parto. Ajá. Con esa constatación de parto, tiene de ahí 40 días para que tenga el acta de nacimiento y su DNI. Uh-huh. Si la persona en esos 40 días no lo hace, el registro civil, por supuesto, tiene un lapso muy chiquitito para poder inscribirlo. Si no lo hace, después recién es cuando se hace la inscripción tardía, que es cuando se judicializa. Claro, estos son los casos también para evitar el tema de robo de bebés, de cambio de identidad y todo un montón de temas más, ¿no? Bueno, por eso mismo, ahora, pensar en que esa persona llega a los 12 años sin documento y atraviesa, como hemos hablado alguna vez con Alejandra también, todo un periodo escolar, sanitario, muy importante, 12 años sin documentación. Sí, el tema es que se encuentra una enorme cantidad de personas en este tipo de situación. De hecho, hay padres que están indocumentados y por lo tanto sus hijos tampoco pueden tener documentos, y esto hace que no puedan acceder a prestaciones, a servicios, ni a un trabajo registrado, ni a servicios de salud, ni a la asignación universal por hijo. Es decir, que además que están ya en una situación de alta vulnerabilidad, no pueden acceder a ninguno de los dispositivos que están previstos de ayuda a este tipo de poblaciones. Y una de las cuestiones que también se conversaba era precisamente esto, digamos, hay chicos que acceden a la educación porque así está previsto, que independientemente si tienen documentación o no, no se les puede negar el ingreso a las escuelas públicas, pero no hay, si bien hay un registro de esto, no hay una acción para colaborar en el registro de estas personas. Entonces, esta también era una de las cuestiones que se conversaba, era, bueno, las escuelas, las instituciones sanitarias, la salita, la policía, porque también se conversaba el caso de personas que están en prisión y que tampoco tienen documentos, digamos, están procesadas pero no tienen documentos, o sea, no tienen una identidad jurídica. Cómo estos agentes oficiales, digamos, como maestros, médicos, policía y demás, deberían estar capacitados y entrenados y generar como un protocolo de acción para poder asesorar y poder guiar a estas personas y acompañar a estas personas para que puedan tener su documento. Es muy importante precisamente porque estamos, en ese momento también se decía, son los más pobres de los pobres. porque no tienen absolutamente ninguna posibilidad. Además, aparece como diferencias entre jurisdicciones. En una jurisdicción se piden algunos trámites, en otra jurisdicción se pide otra. Ahí está el caso de gente que está viviendo en zonas muy alejadas y, como contaba Vanina ayer, tienen que caminar 40 kilómetros para llegar a un registro civil. Entonces, ¿cómo se puede hacer a través de un procedimiento sumarísimo, que sea de oficio, digamos, que no sea esta persona que sí o sí lo tenga que generar, o si lo genera, que se prosiga más allá de que esa persona vuelva o no vuelva, porque muchas veces se inician el trámite pero después no lo siguen por las dificultades que tienen de acceder? También se solicita que sea absolutamente gratuito, no que esté eximida la tasa, porque si no implicaría que sí hay una tasa, o sea que este tipo de procedimientos sea gratuito, y cómo se acerca el Estado a estas personas, ¿no? Bueno, Vanina, sí, contando cómo sigue. No, algo muy importante que dijo Alejandra es de oficio. Lo que quiere decir es que si el juez tiene la inscripción de un niño o de un adulto, si la persona, por más que no se presente, el juez debería seguirlo para que esa persona tenga derecho a su identidad. O sea, judicialmente tiene que haber una sentencia que diga: ese señor se llama Juan Pérez. Sí, sí. No que la causa se paralice o se archive. Bueno, dentro de la reunión, ¿quiénes participaron? Participaron. Bueno, la reunión fue convocada por el Ministerio del Interior con el... Sí, estaba el secretario Pérez. Adrián Pérez, que es el secretario. Adrián Pérez, que es el secretario. Martínez Coto, que es el director de Asuntos Institucionales. Y también el señor Jorge Álvarez, que es de IADEP. Ajá. Sí, también estaba otras organizaciones como Microjusticia. También estuvieron, bueno, los diferentes ministerios también participaron. Bueno, participó la CENAF, participaron también de la provincia de Buenos Aires, el RENAPER también. Muchas defensorías de Escobar, de Moreno, de Morón. Pilar. Sí. Es decir, todo dentro de la temática, lo que tiene que llamar la temática de... Identidad jurídica, que también identidad jurídica es... la Defensoría tiene una ODS, que es la 16.9, que también está trabajando en eso. Ajá. Así que pudimos participar activamente dentro de lo que es, porque conocemos de lo que estamos hablando. Perfecto. Después de esta reunión, ¿qué es lo que sigue? La idea es que desde las distintas organizaciones e instituciones vayamos sumando aportes. Por ejemplo, también se hablaba de generar un protocolo para que todo el mundo esté informado de cómo se tiene que actuar cuando uno se encuentra con una persona en este tipo de situación, que exista un registro de inicio de trámite, de manera que cualquier persona pueda hacer referencia a este inicio. También se conversó acerca de la posibilidad de que tengan un número de trámite con el cual ya puedan, digamos, ejercer todos sus derechos, como en algún caso era el tema del quit provisorio que se daba a los migrantes. Se ponía este caso como ejemplo, porque si no, en tanto se resuelve la situación judicial, esa persona sigue sin posibilidades de acceder a sus derechos. El objetivo es ir sumando aportes con la meta de llegar a fin de año con la presentación del proyecto de ley para presentar ante el Congreso, si no será cuando inicia nuevamente el año que viene. Pero creo que básicamente fue muy interesante ver los distintos dispositivos que cada lugar o cada organización tiene, y así también ver las dificultades con las que se encuentran, los obstáculos con los que se encuentran, y esto también fue tomó nota el ministerio, digamos, para ver qué otras acciones se pueden hacer, porque lo que veíamos era que independientemente de la ley hay una cantidad de circuitos que deben mejorarse, aceitarse y acordarse para que las personas puedan hacer las cosas de manera fácil, comprensible, porque a veces desde el lenguaje la gente no entiende lo que se le está pidiendo ni a dónde ir. Entonces esto para poder colaborar con este tipo de población, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, esa sería la idea entonces. ¿Algo más para agregar, Vino? No, solamente eso. Bueno, muchas gracias, Vanina, Alejandro, por haber estado con nosotros en la gente de la Gracias. Ahora presentamos las noticias. Amenazas de extinción. Un informe de la Organización Mundial de la Conservación reveló que especies como el yaguareté, el macato viano o el delfín frasicana están seriamente amenazados y en peligro de extinción en Argentina a causa de la deforestación, la modificación de sus hábitats naturales, la cacería furtiva y la pesca. Con respecto a la deforestación, el estudio precisa que la zona de Gran Chaco es considerada una de las 10 regiones a nivel mundial donde se proyecta a gran escala o degradación severa hasta el 2020 para su uso agrícola y ganadero. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.